miércoles 23 de enero. Estamos haciendo un nuevo capítulo de los conciertos del Gnomo. Estamos en la edición 267, desde la unidad de geriatría aquí en Casa de Salud. Hasta las 12 usted puede ingresar gratis y ver esta jornada de música que tenemos preparado aquí en la unidad de geriatría. El día de hoy tenemos dos proyectos, dos bandas que nos vienen a visitar de aquí de la región, del Gran Concepción. Dos bandas bien distintas, con dos proyectos diferentes a la hora del escuchar. Vamos a partir con algo un poco más liviano. Esto es Álvaro del Canto, que en esta noche se presenta por segunda vez en los conciertos de El Gnomo. Estuvo por la primera vez el año 2016, en el capítulo 106, hace ya 3 años. Y hoy día vuelve a presentar música nueva, música de sus discos anteriores. Y va a ser el primero entonces que va a abrir la jornada esta noche. En segundo lugar va a estar Power Penco, que como bien dice su nombre, vienen de la localidad de Penco. Es un grupo que mezcla varias cosas, cumbia, cueca, vals, cosas bailables, quizás no tan bailables. Y por eso mismo queremos conversar hoy con Enríquez, que es parte de la banda de Power Penco, que como dije, va a estar cerrando esta noche. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, y agradecido obviamente de la invitación aquí a Radio Leufo. Bacán. Cuéntame, Enrique, ¿de qué se trata Power Penco? ¿Cuándo nace? Mira, básicamente Power Penco lleva ese nombre porque en un principio la base del grupo fueron solamente músicos de Penco. Tenía yo la idea de salirme un poquitito, así como un descanso del folclore, que era mi fuerte, junto con la agrupación que ya lleva 10 años aquí en la zona, como son los Parroquianos de Urbina. Pero necesitaba otro estilo musical en el cual poder poner otros temas que no venían dentro del estilo de los Parroquianos de Urbina, que eran como los temas más bailables o los temas más que requerían otro tipo de instrumentos que no están tan ligados al folclore chileno. Entonces la idea se la propuse a George Merino con su hijo Matías Merino, ambos excelentes músicos ya de la comuna, y ellos apañaron al tiro. Les gustó la idea de empezar a hacer música propia, de empezar a crear historias y musicalizarlas, y así nace el nombre de Power Penco, porque también le tenemos mucho cariño a nuestra tierra y el nombre quiere un poco ejemplificar que ese cariño se transforma en un agradecimiento por la tierra que nos vio nacer y porque la mayoría de los músicos, como te decía, en un principio eran de Penco. Exacto, por eso mismo te quería preguntar, ¿qué significa Penco para usted? Una influencia súper grande y está súper marcada en sus letras, me imagino. Lo que pasa es que a ver, en lo personal, Penco para mí es una comuna hermosa. Yo he nacido y criado en Penco. ¿En qué parte de Penco? Yo soy del sector de Ciro Guzmán, ya, que era antiguamente un sector refinero. Entonces todas las letras e historias que partieron cuando yo empecé a componer canciones partieron como de la historia de la refinería, de la historia del Penco de antes. Dentro de la agrupación, como te decía, también habían músicos que son de la comuna y que siempre han estado llevando el nombre de la comuna por todas partes porque son músicos que llevan una amplia trayectoria. Entonces son conocidos dentro del ámbito artístico y todos le tenemos cariño a la comuna de Penco, que es nuestra tierra. Ahora con el tiempo obviamente invitamos a otros amigos músicos y ahora tenemos el caso de Felipe Cofré, que es percusionista, y Manu Vázquez, que es también tocar la timba, y ellos que no son de Penco igual tienen alguna que otra historia que tienen que ver con Penco también, entonces siempre me mantienen como en relación con la comuna. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos con la formación que se van a presentar hoy día? Son 6 en el escenario, sí. Son harto. Somos 6 y a pesar de que pensamos que somos harto, igual como que necesitamos alguien más. Yeah. Siempre estamos pensando en algún instrumento más que podamos agregar. Mira, llevamos alrededor de 2 años. Uh-huh. Las canciones obviamente han estado un poco guardadas por más tiempo, porque como te decía yo, estuvieron como esperando la posibilidad de nacer, de salir a la luz pública, y cuando George y Matías accedieron, entonces ahí le empezamos a dar a todos los temas que eran Que estaban compuestos, algunas con temática de Penco, otras con temática de la vida, nomás simplemente. Y esos temas se transformaron en parte importante de lo que es el repertorio que nosotros hacemos. Obviamente, igual que como muchas agrupaciones, y como una agrupación que también tiene un lado bailable que es bastante fuerte. También nos dedicamos a tocar algunos éxitos de siempre, de lo que se escucha en la radio y todo eso, pero nosotros queremos ir poco a poco cambiando ese repertorio y haciendo que nuestros propios temas vayan quitando el espacio a los temas de siempre. O sea, sabemos que los covers venden mucho y hay muchas bandas que tocan covers. Nosotros queremos ir poco a poco desligándonos de los covers, y en este momento el repertorio que hacemos nosotros podemos decir que son 70% nuestro y 30% cover, una cosa así. Te voy a preguntar por el proyecto de ustedes, obviamente sus canciones personales, pero ¿cuáles son los éxitos que ustedes incluyen, los éxitos populares que ustedes incluyen en los shows, más o menos? A ver, como te decía, los músicos que componen Power Panko tienen amplia trayectoria, y sobre todo la música bailable, muchos. Tengo la suerte de contar con músicos que manejan, por ejemplo, Felipe, que se maneja mucho en la parte de Colombia, y Colombia de cumbia raíz. Y por el otro lado tengo George, que se maneja mucho en la parte de lo bailable tradicional, de lo que se escucha en la radio, lo que le gusta a la gente en los matrimonios, en las fiestas, esas cosas. Entonces, como que tratamos de llegar a un consenso. Ahora, también tratamos de repente de desligarnos de los típicos temas que muchas agrupaciones tocan y que son como los éxitos que todo el mundo quiere escuchar, tratando de mantener un poquito la esencia de la agrupación. O sea, nosotros tenemos en este momento dos teclados que los maneja Mati, tenemos timba, tenemos tumbadora, bajo y guitarra eléctrica. Y aparte yo algunas veces también acompaño con guitarra electroacústica. Entonces, tratando de ver la cantidad de instrumentos que tenemos y cuáles son, tratamos de buscar algunos temas que a lo mejor no sean tan conocidos dentro de la música tradicional, pero que igual sean bailables o que a la gente le guste. Y dentro del material propio de ustedes, que ustedes se integran, ¿cómo es el proceso de composición ahí? ¿Existe un letrista o todos llegan con ideas? ¿Cómo es la formación de un tema para Power Penco? Mira, como estamos recién partiendo y como llevamos recién 2 años, los temas que estamos tocando en este momento, que son nuestros, son composiciones mías que, como te decía, estaban guardados hace algún tiempo y que necesitaban de ciertos instrumentos para nacer. Pero obviamente con el tiempo, y ya lo hemos estado haciendo ya porque ya estamos pasando a la otra etapa, que es, por ejemplo, grabar algunos de los temas que ustedes van a escuchar hoy día, grabarlos prontamente, empezar a la otra etapa, que es la etapa de la composición. Pero la composición muchas veces no tiene que recaer solamente en una persona. A lo mejor dentro de la agrupación hay uno que escribe, que tiene la idea, por ejemplo, de la música, pero después todo lo que son los arreglos, cortes y un montón de ritmos que Felipe, sobre todo, y Manu manejan muy bien, se van metiendo dentro de la composición y se va creando así la canción. Cuéntame entonces, ¿tienen algo grabado ahí en mente, algo para entrar al estudio, sacar algún EP por ahí? Mira, estos temas que ustedes van a escuchar hoy día son los que están en la carpeta de grabación. Hoy día tenemos 6 temas que queremos proponer. Aparte de estos tenemos otros más, pero hoy día solamente quiero mostrar la parte bailable nosotros. Y cuando decimos la parte bailable, nos estamos refiriendo a lo que la gente considera bueno para disfrutar en una fiesta. Están bailando acá al lado. Claro. Y tiene que ver con el ambiente festivo de la fiesta de familia, de la fiesta de matrimonio. Hoy día vamos a presentar un par de cumbias campesinas, un par de sones cubanos, y nos atrevimos, con mucho respeto, a interpretar una salsa también creada por nosotros. Bacán. Así que esperamos que a la gente le guste. Y como tú decías en un principio, nosotros manejamos un montón de ritmos, porque tenemos igual foxtrot, que cuentan en cierta historia, tenemos vals y tenemos cuecas, sobre claro. todo, como yo te decía, yo tengo una recopilación de muchas cuecas que he creado a través de estos 10 años con los parroquianos de Urbina. Me imagino que no les gusta encasillarse. No, la verdad es que no, por eso que cuando veíamos la descripción del grupo claro. en Casa Salud, y decía raro. Estilo, y mostraban un poco un montón de estilos. Sí. Y la verdad es que es eso, la verdad es que nosotros hacemos de todo eso, o sea, lo que nos pidan lo podemos hacer. Y esa versatilidad queremos que se transforme. De hecho, eso se integra a la descripción, lo que nos claro, pidan. Sí, claro. por supuesto, lo que nos pidan lo tocamos. Pero como te digo, hoy día queremos mostrar la parte ya que es más latín bailable. Oye, Enrique, para ir finalizando, ¿cuáles son los planes que se vienen ahora, las proyecciones? ¿Quieren seguir acá tocando en Conce, expandirse un poquito más? Mira, como te decía, estamos ya listos para grabar el primer single que sería una cumbia campesina que le ha gustado mucho a la gente donde hemos tocado y que tiene que, la cumbia campesina tiene que ver con el campo y la temática también tiene que ver con el campo. Y aunque no lo creas, la temática de esta cumbia campesina tiene que ver con el Clery y con el Borgoña. Ya nos gusta tanto y que a todo el mundo le gusta. Ya. Entonces ahí hacemos como una especie de, no sé, de encuesta entre la gente que nos escucha y antes de partir decimos, ¿a quién prefiere el Clery y quién prefiere el Borgoña? Y después nos lanzamos con la canción. Y nos hemos dado cuenta. ¿Cuál es la que me prefieren, man? La verdad es que es Borgoña, son todos petroleros. Y esa canción nos hemos dado cuenta que a mucha gente le ha gustado, de verdad, mucha gente le ha gustado. Y eso es lo que vamos a grabar en primer lugar. Lo que no quiere decir que no vamos a quedar ahí, sino que todos los demás temas que van a escuchar hoy día también los vamos a grabar. La idea es poder sacar un disco, obviamente, no sé cuántos temas todavía, pero es sacar un disco y obviamente que Power Penco el nombre siga sonando por mucho tiempo. Nosotros pedimos, y bueno, estamos conscientes que muchos lugares en Concepción, muchos lugares necesitan de bandas que toquen covers, porque los covers son como el caballo ganador, o sea, todo el mundo escucha un cover y ya lo ha escuchado en la radio en todas partes. Entonces yo igual quiero pedir y a través de este medio y obviamente representando a todos los que quieren una oportunidad, de que haya más espacio y que permitan escuchar temas nuevos, que las creaciones nuevas le den este aire a Concepción, que Concepción es como la cuna no solamente del rock, de la música, pero claro, que no se transforme en la cuna del cover. Exacto. que se transforme en la cuna de la creación. Exacto. Y eso es lo que le queremos pedir a que haya más espacios, que se atrevan a dar oportunidades a grupos que están haciendo cosas en todos los estilos. Perfecto. Oye, muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Vamos a estar atentos entonces a lo que se viene ahora con Power Penco. Ellos cierran la noche, se van a estar presentando alrededor de las 12:20, por ahí. Acaba de llegar Álvaro, que va a ser el primero que va a abrir la noche. Y bueno, vamos a despedir entonces a Enrique. Lo dejamos para que se vaya a preparar. En un par de horas se viene la presentación de Power Penco. Muchas gracias y ojalá que a toda la gente que está escuchando le guste esta propuesta. Bacán. Muchas gracias. Nosotros seguimos acá, estamos a la espera de un nuevo capítulo de los conciertos del Gnomo. Como dije, Álvaro del Canto ya está acá, ya está en el escenario de la unidad de geriatría, preparándose para lo que va a ser su show, su segundo show acá en Casa de Salud y también obviamente los conciertos del Gnomo. Nosotros estamos transmitiendo por radiolufu.cl desde nuestra cuenta de YouTube, en donde nos pueden seguir. También revisar la página radiolufu.cl, en donde estamos formando un archivo, estamos formando material para que puedan revisar desde Concepción y para Concepción también, albergando distintas disciplinas, desde música, cine, ciudad y muchas otras temáticas que esperamos ir desarrollando a lo largo del tiempo. Álvaro se apronta entonces para empezar la jornada. Mauricio Melo ya está acá. Entonces va a dar inicio a este capítulo 267. Abriendo la semana acá en Casa de Salud. Esto se extiende hasta el sábado. Así que vamos a empezar. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Y nos vemos en los conciertos del Gnomo.